Vamos al contacto con la CIB, Central Informativa Vial, para conocer el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires. Informe que nos trae todos los días Daniel Hernández. Daniel, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, Jorge? Buen día. A minutos de las 8 de la mañana, realmente nos espera un martes complicado en la ciudad autónoma de Buenos Aires, una jornada de marchas y protestas, pero por el momento en la capital no existe ningún reporte de bloqueo o accidente. En cuanto a los principales accesos que comunican provincia con capital, el panorama también es de absoluta normalidad. En la Nacional 226 tenemos aumento del parque automotor hacia la zona centro, con buena visibilidad ahora, si bien hace algunas horas atrás se registraron allí algunos bancos de niebla. Veamos en la ruta 3, se incrementa el tránsito hacia la localidad de Cañuelas, en donde recordamos que continúan las obras de mantenimiento desde el kilómetro 54 al 60, a la altura del cruce con la ruta 205, y en la 5 se registra aumento de parque automotor en la localidad de Luján. Recordemos que en esta última se dificulta el paso a la altura del cruce con la carretera 47 por la realización de obras. Y tenemos nubosidad variable en el tramo Bragado, 9 de julio, en este momento allí en esa traza. Gracias, Jorge. Un abrazo para vos. Hasta mañana. Hasta mañana. Muchas gracias, Daniel. Daniel Hernández desde la CIB, Central Informativa Vial, con el informe del tránsito en las rutas de la provincia de Buenos Aires.